a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada 2021 sumamos más memoria, más entrevistas y las columnas de siempre. Historias de acá, artes visuales y música, género, diversidad y disidencias, agroecología y medio ambiente. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria, los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Bienvenidas y bienvenidos a Memoria Giratoria. Nuevamente nos encontramos como todos los lunes acá por la 104.9 por FM Las Chacras. Y le quiero dar la bienvenida a mi compañera Andrea. ¿Cómo estás? Hola Analía, ¿cómo estás? Muy, muy bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Memoria Giratoria. Y nuevamente es una alegría compartir con vos y con toda nuestra audiencia un rato a la tarde, al mediodía, a la mañana, según cómo te toque. Y bueno, recordarles que estamos saliendo los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria. Y luego también salimos por FM Sierras Comechingones y por FM Carlos Muria, allá por San Carlos Minas, que salimos repetidas dentro de unos días. Así que también le damos a todos y a todas la bienvenida a nuestro programa de Memoria Giratoria. Bueno, Analía, también contarle a la audiencia que nos pueden encontrar por la www.radiolaschacras.blogspot.com, también por Facebook, José de las Chacras, por Instagram y Twitter, Las Chacras 104, y por el Instagram, Memoria Giratoria. Ahí están las redes y ahí están todos los programas también descargados a partir del día martes, que nos puedes escuchar en cualquier momento del día. Sí, Andrea, lunes post elecciones. ¡Qué semanita se viene! Semanita de anuncios también, ¿no? Sí. ¿Habrá cambios? ¿No habrá cambios? Vamos a ver qué pasa. Veremos. Pero bueno, la cuestión es que el Frente de Todos, logró una recuperación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero evidentemente, hubo un gran triunfo, como anticipaban las PASO, del grupo, del partido de Juntos por el Cambio y todas las variantes de nombres, y también, como era tristemente de esperar, un gran avance de una derecha muy manifiesta, muy reactiva, que simbólicamente me parece que tuvo en el acto de la campaña, o sea, de festejo, entre comillas, hablando de Milei, viste que hubo un guardia que sacó un arma en el medio del acto. Exacto, sí, tremendo. Milei y Spert son los que se reivindican como libertarios o liberales, ¿no? Y bueno, eso lo que vos citás se vio en el día de ayer, en el búnker ahí de Milei. Pero bueno, sus discursos en realidad, Andrea, creo que son la representación de la ultraderecha, lisa y llana, ¿no? Yo creo con este resultado que si bien, no fue lo que por ahí uno hubiera esperado, pero fue un poquitito mejor que las PASO. De todas maneras, creo que en cuanto pensando en Cambiemos, hay dos objetivos que no lograron, ¿no?, los cambiemistas, más allá del resultado que para ellos fue, un poco más favorable a nivel nacional, pero creo que hay dos objetivos que no lograron. Primero, que fantasearon con ser mayoría en diputados, y después que perdieron también, perdieron una banca en diputados. Y por otro lado, también estaban todo el tiempo hablando del golpe blando, golpe arengado por los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que pintaron desde las PASO hasta ayer, fueron pintando todo un escenario de vacío de poder, pintaron un escenario de fisuras, en el gobierno, entonces me parece que eso no lo lograron, ¿no? No, comentarios completamente desestabilizadores que se vienen escuchando desde hace días. Es más, yo no lo escuché, pero parece ser que domingo a la mañana Macri habló de que había que acompañar la transición, ninguna transición. Por eso me parece que estuvo bien el discurso de Alberto grabado, más allá de que cómo fueran los resultados. Bueno, hablando de cómo va a continuar el gobierno su trabajo, invitando a la oposición, a las diferentes oposiciones, ¿no? Porque digamos que uno de los resultados, y me parece que, como vos decís, en la semana seguramente van a ir apareciendo nuevos datos, pero hay algo así, mirando el bosque una gran mirada, es que ya no hay una oposición, hay varias oposiciones, ¿no? Hay una oposición que es la coalición de Juntos por el Cambio, pero hay una oposición que empezó a perfilarse y ahora está muy definida, que está muy a la derecha, mucho más a la derecha todavía, y hay un grupo que todavía no sabemos si va a ser oposición o no, que es el grupo de la izquierda, que también se constituye claro. Aparece reforzado, me parece que hizo una buena elección, sí. ¿No? Aumentó su... Hizo una muy buena elección, sobre todo en Jujuy. Hizo una excelente con Alejandro Vilca, ¿no? A la cabeza, hizo una muy buena elección. Quizás pienso que algunos votos que ha sumado la izquierda tenga que ver con el votante del Frente de Todos que se sintió quizás un poco defraudado. Exacto, porque son los dos votantes que perdieron, por ejemplo, en diputados, son los dos votantes que gana la izquierda. Y eso yo también, lo vi, pensé lo mismo. Cierto es que la ultraderecha gana 5 diputados, entonces por ahí esté un poquitito complicado, ¿no? En la Cámara de Diputados, porque el Frente de Todos queda con 119, Juntos por el Cambio 116, pero hay 5 diputados que pertenecen a la fórmula de Milei y Esper, y ahí a la hora, ¿no?, de la negociación, me parece, va a estar un poquitito complicado el Frente de Todos. Sí, veremos, ¿no? Ahí justamente veremos, por eso yo no sabía cómo encasillar a los votos de la izquierda, o sea, los votos que le da este poder a la izquierda, si van a ser alianza o van a ser también oposición, ¿no? Recordemos cómo fue su posición en el pago del impuesto, el impuesto a las grandes fortunas, que no acompañó y... Veremos cómo esto... En la cancha se ven los pingos, se dice, ¿no? Y ahí se verán las alianzas. En ese sentido, me parece que, bueno, que que la derecha tuvo mucho más peso en estas elecciones, creo que es la gran victoriosa de todo esto, ¿no? El Frente de Todos, digamos, perdió con mayor dignidad que como se anticipaba en las PASO. A Juntos por el Cambio le fue bien, pero mucho mejor le fue a la extrema derecha que está asomando en la Argentina y que, lamentablemente, que a nivel internacional ya viene pisando muy fuerte. Escuchaba que, fíjate que en Alemania pierde Angela Merkel, pero porque gana la derecha. Fíjate lo que pasa en Francia, que también los obreros están votando a la extrema derecha. O sea que ese fenómeno ya ha llegado también a nuestro país. Exactamente. La posibilidad quizás que tenga, pienso, ¿no?, el gobierno del Frente de Todos, es justamente de aprovechar el rebrote, ¿no?, de la economía para crecer, que es un camino que empezó a recorrer y que empezó a dar buenos resultados, ¿no? Entonces, por ahí, y poder empezar a cumplir las promesas del año 2019, ¿no? Ya en estos 2 años que quedan, ¿no? Sí, porque hay algo que también está pasando y que es muy llamativo, que pareciera que aquí la pandemia no existió, ya todos nos olvidamos de la pandemia, ¿no? Y Alemania tuvo 50.000 casos hace la semana pasada, en Estados Unidos también están con muchos rebrotes, en Chile están con muchos rebrotes, y acá en nuestro país la pandemia dejó de ser un tema Y esto pareciera ser que pasó por obra y arte de magia, y en realidad es increíble que no se esté visibilizando que esto es un gran logro de la sociedad y también de un Estado que acompañó y ofreció las opciones y las alternativas de poder controlar esta situación. Por eso yo, como vos, creo que, bueno, quizás en estos próximos 2 años, si realmente la situación de la pandemia está superada, pueda empezar a verse lo que puede hacer este gobierno. Y sobre todo ahora, como anticipó Alberto, este gran acuerdo que se necesita para definitivamente cerrar una situación con el Fondo Monetario Internacional que nos tiene también. Sin la pandemia, otra vez nos vuelve a ser el grano más importante que tenemos, ¿no? ¿Cómo afrontar ese pago? Y no solo recordar los efectos durante y posteriores de la pandemia, sino los efectos también de la política económica del macrismo, ¿no? No olvidarnos de esto. Por supuesto, por supuesto. La otra oportunidad que quizás también tenga el gobierno del Frente de Todos en este tiempo sea también de fortalecer el liderazgo, ¿no? del Frente de Todos, porque quizás también lo que vos citabas de lo que está sucediendo en el mundo con el avance de llegar a estar relacionado con un liderazgo no tan fuerte de los gobiernos más, bueno, nacionales y populares. Podría ser que ante un liderazgo no tan fuerte haya un avance de la ultraderecha. Así es. Bueno, y en Córdoba lo esperado, ¿no? Córdoba como un fuerte bastión del macrismo, de Juntos por el Cambio, esta coalición del radicalismo y el macrismo, se lleva 6 bancas a diputados y 2 a senadores. Y Hacemos por Córdoba, el partido de Schiaretti, que puso toda su familia en juego, ¿no? Tendrá 2 diputados y una senadora. Y el oficialismo, por su parte, bueno, pierde su banca en el Senado y solo mantendrá un lugar en la Cámara de Diputados. Sí, te digo que Juntos por el Cambio en Córdoba arrasó con un 54% de los votos. No le fue muy bien a Hacemos por Córdoba, salvo en Tras la Sierra, que sí obtuvo el triunfo, pero en general en la provincia, como fue en Las PASO, un 25%, y en tercer lugar con un 10,5% el Frente de Todos, ¿no? Y el resto, bueno, se fue repartiendo con pocos porcentajes. En el caso del Frente de Todos, que pierde la banca en el Senado, en diputados mantiene solamente a Martín Gil. Sí, bueno, y Gabriela Esteves, que continúa con su mandato, o sea, el mandato que... Y también del otro diputado, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que también mantiene su mandato. Exacto. Así que bueno, ahí hay un pantallazo general de lo que sucedió en la provincia de Córdoba, que bueno, ya era sabido que se iba a presentar de esta manera, ¿no? Los resultados. Sí. Y acá, como vos bien decías, bueno, en la zona de nuestra pedanía, ¿no? O sea, ya que estoy acá buscando los datos, bueno, sí, le fue muy bien a Schiaretti. Son 14 mesas del Circuito de La Paz, del Departamento de San Javier. Hay 11 mesas en La Paz, 2 en Quebracho Ladeado y 1 en El Manantial. Bueno, vos sabés que votó un poco más de gente que en Las PASO. Y Hacemos por Córdoba sacó, como vos decías, casi la mitad de los votos, el 49% de los votos. Juntos por el Cambio, el 28% de los votos. Y el Frente de Todos, el 11%. Y en comparando Las PASO con las elecciones de ayer, bueno, votó un 6% más de gente. Hacemos por Córdoba, bueno, lo votó un poquito menos. En Las PASO habían sacado el 50%, ahora sacaron el 49%. Y a Juntos por el Cambio le fue un poco mejor, sacó 28% cuando había sacado 25% antes.

frasecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, a la. Memoria agitatoria. Memoria agitatoria. Memoria agitatoria. Memoria agitatoria. Bueno, seguimos acá en Memoria Giratoria, un gusto estar con ustedes nuevamente, y como les veníamos contando, en este segundo bloque, vamos a recordar un poco estos dos casos que, bueno, que forman parte lamentables de nuestra memoria, y que queremos recordar para poner en contexto la entrevista que vamos a escuchar posteriormente a Gerardo Battistoni. Ani, ¿querés contar un poco la triste historia de este muchacho joven, muy joven, Joaquín Paredes, de acá de la provincia de Córdoba? Sí, André, recordemos que el crimen policial de Joaquín Paredes fue un crimen que sacudió a toda la provincia de Córdoba y fue un crimen que sucedió en plena pandemia. Sucedió el pasado 25 de octubre del 2020, alrededor de las 3 de la madrugada, en la localidad de Paso Viejo, que pertenece al departamento de Cruz del Eje, a menos de 150 kilómetros de Córdoba capital, cuando un grupo de jóvenes intentaba llevar a un amigo descompuesto al dispensario de la zona. Joaquín y otro menor de edad de 14 años fueron baleados mientras llegaban a una fiesta de cumpleaños. Esta fiesta se desarrollaba, bueno, en un campito al lado del dispensario, o sea, la balacera, mejor dicho, ¿no? Fue en un campito al lado del dispensario y de la radio del pueblo, ¿no? Y el policía, que se llamaba Alvarado y que está preso, había ido 3 veces a la fiesta diciendo que tenían que bajar la música. Oroz, que es el abogado que está a cargo de la causa y que es un abogado que también hemos traído a Memoria Giratoria, porque es un abogado de derechos humanos y que estuvo también como querellante en los juicios a los represores, ¿no?, el año pasado, dijo que estos jóvenes se encontraban en el domicilio del más chico y que decidieron esta madrugada ir a la fiesta. Llegaron justo en el momento, bueno, fatídico, cuando algún policía por alguna orden había decidido dar por terminada la fiesta. ¿Y cómo decidieron, Andrea, dar por terminada la fiesta? Bueno, con 3 móviles, 2 por una cuadra, otro por la otra, encerraron a los chicos en este descampado, sacaron una escopeta prohibida desde hace años, y comenzaron a disparar, ¿no? Allí mataron a Joaquín Paredes, a otro menor, a otro chico de 14 años, así que, ¿qué sucede? El superior se los llevó a los efectivos del lugar, los dejó que se lavaran las manos, el dermotest da negativo, aparentemente dejó que se cambiaran los uniformes, porque no había rastros de pólvora, y bueno, la causa desde algunos meses está en la Cámara de Villa Dolores. El hecho, dice el abogado Oroz, el hecho no se hubiera producido si estos 5 policías no hubieran participado, ¿no? O sea que estamos hablando de un hecho de gatillo fácil, Andrea. Exactamente, exactamente. Bueno, y ya el abogado Gerardo Battistoni nos va a contar entonces en breve cómo está esta causa. De la otra causa que vamos a hablar con él es el de Cecilia Basaldúa, que también hemos hablado con ella, hemos hablado de ella varias veces. Cecilia Basaldúa, una joven de 35 años, viajera, que venía viajando en los últimos años, y había decidido recalar en Capilla del Monte, aquí en la provincia de Córdoba, para escribir un libro sobre sus relatos de viajes, y también porque le había gustado mucho el lugar y quería pasar un tiempo aquí. Cecilia alquiló una cabaña, consiguió una vivienda, y desaparece un día, un 5 de abril, que empiezan a buscarla, y finalmente su cuerpo fue hallado el 25 de abril, 20 días después, a 500 metros del basural de la localidad, luego de, una incesante búsqueda. También el femicidio de Cecilia se produce recién iniciada la pandemia, ¿no? Porque estamos hablando del año 2020, y a los pocos días, ya lo vamos a escuchar también por boca del abogado, se indica como responsable a un muchacho llamado Lucas, de un campesino que vive ahí en la zona, en el monte, en la sierra, de extracción social muy baja, que mediante engaños es llevado a la comisaría, y ahí se entera a través de golpes y de apremios ilegales de que está indicado como señalado como el culpable de este femicidio. En realidad también vamos a escuchar que hay otros sospechosos. Pareciera estar involucrado también esta persona donde Cecilia se hospedaba, que es el que tuvo las cosas de ella, tenía su celular. Hay varias cosas que no se pueden explicar, porque existe estos secretísimos, como al igual que en el caso de Delia Jerónimo Polijo, de informaciones que nunca ven la luz, ni nunca nos enteramos, pero que información hay. El femicidio de Cecilia, como vamos a escuchar ahora, a través de la voz de Liliana Martín, que es de la Mesa de Derechos Humanos y Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, que nos cuenta. Traemos el relato de Liliana del 2020, de cuando apenas se conoce el femicidio. Escuchémoslo por la propia voz de ella. Básicamente, nuestras dudas iniciales fueron en cuanto a la búsqueda, ya que después de 20 días de drones, helicópteros y muchas personas buscándola a Cecilia con vida, un peón de campo encuentra el cuerpo de Cecilia cerca del basural. Las dudas también después surgen cuando en 2 días se resuelve, se encuentra al femicida, que se autoincrimina diciendo que había sido él. No nos cierran muchas cosas, pero no solamente al PLURI, sino generalmente no le cierran a la comunidad, porque evidentemente pensamos que si estuvo 20 días desaparecida, la data de la muerte, de acuerdo a la primera autopsia, sería de 7 días, en 13 días donde estuvo Cecilia. Son 13 días anteriores a encontrar el cuerpo. Y por otro lado, la celeridad con la que se resolvió el tema, con una persona que supuestamente se autoincrimina en sede policial, no lo hace en fiscalía, tampoco nos cierra el hecho de que no haya habido, por ejemplo, todavía resultados de un ADN, reconstrucción del hecho, muchísimas cosas que uno normalmente se pregunta desde el ciudadano común, sin ningún tipo de investigación, sino preguntas que nos hacemos todas, ¿no? Y esto implica que en la comunidad, por ejemplo, la gente está con mucho miedo, tiene miedo de que todo esto se resuelva de una manera no muy clara, y que el resultado que si el femicida no es el que está preso, el femicida está suelto, ¿no? ¿Y por qué se esto cree? Es lo más grave. ¿Por qué, Liliana, la comunidad, la gente tiene tanto miedo? ¿Cuáles serían las razones? ¿Hay más poderes involucrados, supuestamente, en este asesinato? Evidentemente lo que queda en duda es, primero, que se haya resuelto tan rápidamente, claro, que no se haya hecho esta confesión del supuesto femicida en sede judicial, y justamente el tema es que recién hoy se intenta que se corrobore, tanto al abogado del presunto femicida como a la abogada de la familia de Cecilia, que hasta ahora no fue confirmada como patrocinante, con lo cual no se puede entrar a los expedientes y con lo cual no hay certeza de cuáles son las afirmaciones que hace Fiscalía como para decir, bueno, están en una pista segura, o sea, no hubo un detenido sospechoso, hubo un supuesto detenido femicida. Se lo detiene porque la familia argumenta que en realidad él no va a la comisaría, la policía va a buscarlo diciéndole que tenían necesidad de que ellos firmen una declaración jurada que no habían visto a Cecilia por la zona, pero cuando llegan a la sede policial le dice que está detenido y que está acusado de femicidio. Y en ese momento se dice que supuestamente Lucas confiesa el hecho. El hermano que fue detenido junto con Lucas dice que no fue así, que los violentaron, que los golpearon. Todas estas dudas están en la comunidad y están en los grupos que trabajamos con la familia de Cecilia, y hay gente que también está clamando justicia y la verdad por el tema del detenido, ¿no? Queremos realmente verdad y justicia por Ceci. Ceci es una viajera, fue una viajera que intentó terminar un libro que había comenzado en Capilla del Monte. Entonces ese es un poco el mensaje, ¿no? Empezar a tratar de disfrutar más y no de cuidarnos tanto. Bueno, ahí le escuchábamos a Liliana, entonces, que cuando nos contaba el 27 de abril del 2020, bueno, la situación en Capilla del Monte a raíz del recién descubierto femicidio de Cecilia Basaldúa. Y ahora en el próximo bloque vamos a escuchar en qué estado está la causa luego de un año y casi más y medio en la provincia de Córdoba a través de Gerardo Batistón, que como bien Analía lo presentó, es un representante de la Asamblea de Derechos Humanos de la Nación. Y bueno, ahora suena para todos ustedes la cancioncita. Una cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Capucho guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es

ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos, ya. No sabemos si al norte o al sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia, si es al sur, al Chaltén, hay que llegar. Este viaje será gasolero, mucha guita no pude juntar, pero intuyo que hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar. Decidimos por el noroeste, para el sur otro año será. Por la ruta nos llevará el viento al misterio de la soledad. Misterios. Mi destino será una canción. Mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Soy Laura y esta es la columna de géneros para Memoria Giratoria. La idea de hoy es contar algunas experiencias de vida de mujeres que trabajan de ladrilleras acá en Tras la Sierra. Una es pastora, ella vive en Las Tapias. Y después también vamos a conocer a Liliana, que nos convida con un relato sobre parte de la historia de vida de su mamá, Dominga. Ellas son del paraje de La Guarida, que está en el trayecto que va desde La Paz hacia la ruta 148. Arrancamos entonces con la vida de Pastora. Ella nació en Bolivia y ahora está viviendo acá en Las Tapias. Tengo una curiosidad. A aquí nosotros hace 13 años estamos, 2008 entramos, pero nosotros como como nosotros no somos de acá, somos de Bolivia, pero primeramente mi esposo siempre sabía venir a trabajar acá a Argentina, y luego mis hijos siguieron a su padre y alcanzamos trabajo, tenemos trabajo permanente en ladrillo. Siempre como nosotros sabemos acostumbrados a trabajar hombres y mujeres. Así trabajamos. Trabajando así conseguimos algo. Pero gracias a Dios yo puedo alcanzar tener un terreno para que tenga mi propia casa. Estoy así como 5 meses así en mi casa. Yo andaba así de obrero, a veces en su casa de mis hijos, sino alquilando. Así andábamos años, pero ahora, gracias a Dios, tenemos casa. Pero así trabajamos. Aquí en Dolores trabajamos en la comunidad Las Tapias. Ahí es mi casa. Ahora ahí yo vivo. Entonces estoy muy contenta con este trabajo. Alcanzamos siquiera tener la casa. Pero también no hay otro trabajo para mis hijos. A veces los chicos cansan trabajar. Es trabajo duro para nosotros. Pero igual trabajamos. Y ahora ya somos grandes. Ya no podemos trabajar. Porque mi esposo y yo tenemos 60 y tantos años. Mi esposo 66 años tiene. Yo 63 cumplido tengo. Ya somos grandes, pero ¿qué vamos a hacer? No alcanzamos mi jubilación acá. Por eso sí estamos trabajando con ese trabajo. Así es nuestro situación de vivir para nosotros. Así es nuestra situación, nuestra historia de nosotros, doña Laura, aquí en este país, Argentina. Le quería preguntar, ¿qué hacía antes usted? ¿Qué hacía antes de trabajar haciendo ladrillos? Como mujeres bolivianas, siempre intentamos buscar cómo salir adelante. Apenas llegamos de Bolivia, siempre a ese trabajo, trabajando y duro, a veces alcanzamos cualquier cosa, pero así sufrido el trabajo, muy pesado es, pero no hay otro trabajo para que vivamos. Si no trabajamos, tampoco no podemos vivir. Ustedes en los hornos fabrican los ladrillos. ¿Quiere contar cómo es hacer ladrillos? ¿Cómo se empieza la tarea? ¿Cuáles son los pasos? Con el ladrillo cortan primero, compran tierra, después compran tierra 5 volquitadas, después hacen barro, después comienzan a elaborar y cortar. Cuando está ya así con banquitean, ponen al horno ponen y lo queman, pero la leña, la tierra es muy cara ahora, doña Laura. A veces para el dueño queda poquito la plata porque la tierra, leña, muy caro más. Pero ¿qué vamos a hacer? Sí, que tenemos que trabajar con ese trabajo, tenemos para la comida. No podemos dejar, si fuera otro trabajo dejaríamos, pero no hay otro trabajo acá y encima ya tenemos casita y no sé dónde podemos ir, nada. Queda poca plata para nosotros, pero continuamos con ese trabajo. A veces los chicos no animan a quemar, también buscamos quemadores y también pagamos. Todo sale así, la plata. Entonces, así trabajamos, doña Laura. Entiendo que hay personas dentro, me imagino que dentro de su familia o dentro de la organización donde están en los hornos de ladrillos, que les dicen los cortadores, ¿no? Las personas que cortan los ladrillos, porque es un trabajo como especial, ¿no? Para dejarlos bien, como para no dejarles a barbita y eso. ¿Cómo es el tema de los cortadores? En esa área las mujeres ayudamos a los hombres. Los hombres cortan y hasta oreado la adobe, tenemos que limpiar con mano, hacer parar, después apilar. Ese es el comienzo de trabajo. Cuando hacen vaso y ponen a laborar, cuando está ya oreado, las mujeres tenemos que hacer parar y apilar para que chique. Ese es primero trabajo. Después, cuando terminan de cortar una pisadera y lo meten, dos pisaderos alcanza para un horno, dos pisaderos. 10 volquitadas tenemos que comprar tierra para un horno. 5 cada pisadero tenemos que echar. En otra pisadero 5 también, 10 volquitadas tenemos que comprar. ¿Qué son los pisaderos, pastora? Lo que hacen barro, lo que pisan con tractor, ese barro, ese se llama pisaderos. Mezclan con tractor, así, esa parte se llama pisadero. ¿La mezclan con algo más o es tierra sola? Con aserrín más. Aserrín, 4 carritos lo echan, con ese mismo mezclan y ahí sale lindo ladrillo. Así con sin aserrín no sale bien, no quema. A veces sale blanco, pero con aserrín sí sale rojito, ¿no? Para eso. Como mujeres, por eso hacemos, los hombres ya ponen a cortar ladrillo, ¿no? Entonces, cuando hace calor, ahí nomás se oría, ya está seco, no ve en el piso. Y vamos y hacemos parar, limpiamos con mano así bonito, para que sea más bonito el ladrillo, calidad. Entonces, lo paramos así fila, lo paramos, después apilamos también. Lo apilamos, es en la pila, si seca, para meter al horno. Cuando apilamos, ya derecho cargan al horno nomás ya. Después lo banquitean, llevan a banquitear así bonito en el horno. Cuando llenan al horno, ya hasta tapan las bocas, todo eso, y ponen a encender el fuego para que esté quemado. Ah, bien, ahí entendí. Y quería preguntarte también, ¿les duele la espalda? ¿Tienen problemas respiratorios? ¿Tienen algún problema de salud por hacer ladrillos o están sanos? No, muchas dificultades tenemos porque es trabajo pesado. A veces uno cuando quema, pues de respiración, todo eso, algunos con dolor de columna, trabajo muy pesado es, no es liviano trabajo. Así estamos trabajando. Aquí en Las Tapias, como dicen ustedes los bolivianos, pero por eso las mujeres intentamos hacer otro trabajo más. Yo como si fuera, ya soy un poco grande, ya no tengo fuerza para trabajar en ladrillo. Ese trabajo pensamos también hacer crecer, ¿no? Entonces, así está. Siempre mis hijos tienen horno y siempre ellos trabajarán hasta allá, pues, porque no hay otro trabajo acá. Ese nomás es mi historia. En este, sus mujeres de los ladrilleros, organizamos 10 mujeres que estamos con artesanía, así hilando lana de oveja. Ese también está yendo bien nomás, 10 personas somos, pero entre familias nomás, mi nuera, mis hijas, así, porque yo tengo muchos hijos, 9 hijos tengo. Con ese estamos arrancando también, aquí en mi casa, compramos lana, siempre Doña Pude apoya a Phil, buscar lana, con ese le sacamos ese trabajo para las mujeres, para que sea más un poco liviano para nosotros, ¿no? Entonces, con ese trabajo también está yendo bien nomás. Los hilos que hilamos tiene precio. Allá en nuestro país no tiene precio, porque vivimos de eso, hilando, tejiendo, todo, pero para eso nomás, no para vender. Aquí es para vender, es plata. Todo eso estamos practicando hacer para tener la comida, para que no falte el alimento, así. ¿Ustedes ya sabían hilar, ya sabían teñir las lanas? ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo lo hacen? Allá en nuestro país siempre, de ahí nacimos, nuestras mamás, nuestras abuelas, siempre trabajan con ese trabajo. Yo, como yo, sabía tejer, sabía hilar todo, pero solamente no sabíamos tejer con plantas. Aquí aprendemos a tejer con plantas, muchos colores. Por ejemplo, teñimos con hierba, teñimos con mora, teñimos con cebolla, después teñimos con hoja de durazno. Toda clase de color aprendemos a teñir acá en esta Argentina para vender el hilo, porque mucho precio tiene así teñido con plantas, ¿no? Con yoyos, con suico, con chilca, con todo eso teníamos y practicamos y ya estamos aprendiendo, ya aprendimos muchas cosas, muchos colores sacamos. Ese trabajo para las mujeres es liviano, ¿no? Allá en nuestro país siempre trabajábamos, pero teníamos con tinta comprado, ¿no? Entonces, pero acá no hay tinta para comprarse, ¿no? Entonces, intentamos teñir con plantas, con yuyos, con todo. Aquí en el campo también hay unas espinas, hay cochinilla, con ese también teñimos. Muchos colores ya sacamos y ese trabajo nos gusta aquí porque teníamos miedo sacar a luz porque escondimos. Somos de ahí trabajando, pero aquí en este país no queríamos sacar, teníamos miedo porque estas bolivianas estas cosas hacen, nos va a decir, así pensamos, ese trabajo lo que hacemos tiene precio, tiene valor, entonces con eso estamos contentos. Así ya no voy mucho a trabajar con mi esposo, estoy hilando en la casa, más trabajo liviano para mí. Aquí en mi casa, por ejemplo, tengo huertita, agua también a veces no nos alcanza, pero cuando no hay agua también compramos de la comuna. Así siempre huertito hacemos porque muchas veces las verduras para cocinar no hace falta. Cuando no hay huertito, tenemos que ser todo comprado, ¿no ves? Allá en Bolivia, por ejemplo, vivíamos así de chacra nomás, porque teníamos así chacra, sembramos papa, trigo, grano, todo. Haba, arveja. Ese, alzamos esa producto y lo vendemos con ese, mantenemos. Así trabajábamos en Bolivia, porque hay terrenos con riegos, sin riegos, y ahí sembramos papa, todo. Hay algunos lugares también que producen durazno. Muchas veces ahora en este tiempo los que quieran en Bolivia ponen plantación de durazno nomás. De eso agarran plata mucho. Y como nosotros estamos acá y dejamos nuestro terreno, sus familiares de mi esposo estarán atendiendo nada más. Antes se extrañaba, no acostumbraba aquí. Ganas de ir, volverme, pero ahora voy a Bolivia, ya no acostumbro también allá porque no sé por qué será. Ay, nomás quiero volver y no acostumbro ya allá en Bolivia. ¿Usted acá tiene su familia, tiene sus hijos, tiene nietos, nietas acá? Sí, toda la familia estamos acá. 9 hijos tengo, los 9 están acá en otros lados trabajando así cercanos nomás, pero toda la familia estamos acá. Allá en Bolivia entré a la escuela hasta tercero grado, nada más, mi esposo hasta cuarto grado, porque aquel tiempo no era exigía para la escuela. Hasta tercero grado yo entraba a la escuela. ¿Y le gustaba estudiar? ¿Después le gustó estudiar? ¿Le gusta estudiar? Yo quería estudiar, porque hasta el momento estoy muy arrepentida, porque vivíamos en campo, no entraba ni camiones, nada. La escuela quedaba camino lejos. Y mi papá, mi mamá no tenía mucha plata para ayudarme, entonces ahí nomás dejé la escuela. Pero ahora, como yo más necesito para cualquier cosa, a veces para mandar un mensajito, no soy tanto para escribir, que de allá venimos de una familia muy humilde, muy pobre, eran mi familia, mi papá, mi mamá. En esa situación no podíamos estudiar. Claro. ¿A usted le gustaría aprender a leer y escribir bien ahora? Sí, quiero más aprender más en escribir. Por eso, como yo te digo, a veces para comprar lana me manda un mensajito. Tengo que usar audio siempre porque no puedo escribir muy rapidito así como escriben los jóvenes así, entonces me falta mucho para conocer las letras, todo eso, despachito hago, entonces por eso yo cuando me llaman, cuando me piden, cuando me mandan un mensaje, siempre tengo que usar el WhatsApp audio nomás. Claro, igual usted tiene un montón de saberes, pastora, porque usted tiene conocimientos ancestrales, todo lo que es los tejidos, conoce cómo es el trabajo de la huerta, ¿no? De tener sus cultivos, tiene un montón de conocimientos. Sí, sí, sí, todo tengo conocimiento porque de artesano, de sembrar, del huerto, para cómo tenemos que sembrar, cómo tenemos que plantar, todo eso. Como porque vivimos allá y un poco de terreno tenemos con riego, entonces ahí siempre trabajábamos con mi esposo para mantener a nuestros hijos. Y todas las cosas aprendimos cuando casamos con mi esposo, todas las cosas aprendimos por mantener a nuestra familia. ¿Y a usted qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? Sí, ¿qué hace en sus tiempos libres? ¿Qué le gusta hacer? A mí me gusta aquí, por ejemplo, cuando no hay trabajo, siempre estoy muy interesada con ese trabajo que tenemos, hilando la lana, ese me gusta. Cualquier momento ya estoy trabajando, ya estoy hilando, y ese me gusta. Ahora me encanta cuando allá no trabajábamos todavía con esa hilado, y yo ponía muy triste, y hay veces estaba sentada y pensando cómo, por qué estoy aquí sin hacer nada, pero gracias a Dios sacamos nuestro trabajo como bolivianos, ese trabajo que teníamos desde que nacimos, conocimos así trabajar con así hilando a nuestra mamá, a nuestras abuelitas. Y ahora estoy contenta con eso y todos los ratos. Estoy descansando en la sombra. Siempre estoy trabajando así. Bueno, pastora, un gusto enorme. ¿Quiere comentarme algo más? Solamente, ojalá que este trabajo para las mujeres que sacamos esa artesanía, que vaya más allá, ese más. Por eso yo entiendo siempre transmitir en los radios. También queremos así publicar para que haya más venta, ¿no? Ese queremos. Por ahora ese es mi sueño de mí. Bien. Bueno, le agradezco muchísimo, pastora. Le agradezco muchísimo habernos confiado su historia de vida. Y gracias por esta palabra que hemos transmitido. Quisiera siempre ese trabajo para las mujeres, que vaya más allá. Y ahora nos mudamos para acá, más para el lado del sur, para la guarida, y le vamos a dar el paso a Liliana a que nos cuente con su mirada parte de esta experiencia, parte de la historia de vida de su madre, Dominga. Mi nombre es Liliana Polijo, soy de la guarida. Les voy a contar de mi familia ladrillera. Hace 23 años están acá en la Argentina, llegaron de Bolivia. Ellos son de Potosí, estuvieron un tiempo en Salta, fue el primer lugar donde vinieron ellos a trabajar en cosecha de tabaco. Ahí fue donde empezaron a trabajar todo en cosecha. Después pasaron a Mendoza, trabajaron también en la cosecha. Ahí tenían familia. Bueno, ahí empezaron, porque ellos tenían, creo, hornos ahí, donde empezaron como horneros ahí. Trabajaban como empleados, nunca como patrones. Ahí trabajaron varios años y también trabajaban ahí en la cosecha. Y después se vinieron acá, a la zona de Córdoba, sería en Villa Dolores. Trabajaron un tiempo en Villa Dolores. Después conocieron así un amigo acá en La Paz. Ahí les contrató y ahí fue la primera vez que vinieron a la guarida. Ahí trabajaron como empleados también. Toda su vida, los 23 años que están acá en la Argentina, siempre fue una lucha para ellos, a pesar de que la gente nunca valoró el trabajo, porque eso es lo que se ve. Bueno, yo ahora ya que me doy cuenta, o sea, no valoran el trabajo de los ladrilleros, incluido a todos, diría. Porque en ese caso es que hay gente que va a comprar ladrillo, incluso a todos los horneros, no valoran el trabajo. O sea, le piden una rebaja y no ven todo lo que trabajan ellos, porque día y noche trabajan. Cuando tienen que quemar un horno, tienen que estar 2 noches y 3 días constantemente ahí atizando el horno, todo eso. En el caso del tiempo, ellos trabajan casi todas las temporadas. Al comienzo, en tiempo de invierno, trabajaban todas las mañanas para lograr obtener algo, siempre. Y bueno, yo creo que eso se lo representa a todos los horneros también, porque es muy duro el trabajo y no lo valoran las otras personas. Solo ven lo material o lo que tienen, pero no ven el sufrimiento que hacen los horneros. Sería eso un poco de toda la historia, pero hay más porque tienen familia, los hijos. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana para prepararnos la comida a nosotros, tenernos todo listo, preparar la comida, el desayuno para mi papá. Siempre nosotros tuvimos un buen trato de mi mamá, siempre nos cuidó. Mi mamá siempre nos mantuvo aseados, limpios, por más que nos ensuciábamos, sí, con barro, con polvo, siempre nos mantuvo muy limpios. Lili, ¿cómo se organizan con las tareas de la casa, del trabajo? ¿Cómo la van distribuyendo la cosa? Por las mañanas mis hermanos van a la primaria. Bueno, mi papá los lleva, serían a las 7:30, entran a las 8. Bueno, les deja a las 8 a la escuela y bueno, mi papá se vuelve a mi casa, desayunamos a las 9, así. O a veces desayunamos más temprano, así. Pero desayunamos, después de ahí de un tiempito, nos vamos a trabajar. Y bueno, siempre uno se queda en la casa, siempre. Uno que haga limpieza, que prepare la comida o que lave la ropa, eso. Siempre, así, para que no vengamos del trabajo y estemos cocinando así, todo sucio. Pero bueno, se queda uno en la casa y bueno, tipo 2:30, 1, comemos, descansamos un rato y si está nublado, bueno, no descansamos tanto y vamos, porque a veces hay que aprovechar el día nublado. Yo siempre digo que se nuble, así podemos ir a trabajar más rápido. Pero sí, porque los días calurosos son muy fuertes y no se puede estar en el sol, a veces te hace mal. En tiempo de verano, siempre cuando mi papá está trabajando, está cortando el ladrillo, nosotros tenemos que poner una sombrilla para que pueda trabajar bien, porque el calor es muy. Y bueno, eso. Y después, como te decía del hogar, bueno, te decía que mi bueno, mi hermana se queda, a veces nos hacemos turnos, que somos tres hermanas mayores, sería, y si nos hacemos turnos, si nos agarra la flojera, bueno, queremos quedarse en la casa. Bueno, así que eso. Nosotros en total somos 8, todos nacimos acá. Aunque hay mucha gente que dice que nosotros no nacimos acá, somos de Bolivia. Bueno, hay mucha discriminación. Parte... ¿Por qué crees? Sinceramente puedo decir que es por cómo miran a nuestros padres, más que todo. Es como que tuvieron padres bolivianos y ellos también son bolivianos. Yo sinceramente lo sentía así cuando yo a la primaria, diría. Te miraban así y no se querían acercar a vos. Lo peor es eso. La verdad yo no tuve amigos en la secundaria. Sí puede ser así de hablar y todo, pero no. Es como que siempre nos alejaban. Bueno, ahora creo que ya no, pero hace mucho era como... Si vos tenías un amiguito así, como yo no le digo bolivianos, le digo paisanos más que todo. Si tenías un amiguito así paisano, es como que te miraban feo o algo así. Por eso creo que no tenía amigas ni amigos. También sufrí bullying por los rechazos, de parte que mis padres eran bolivianos, que yo tenía diferente hablar, diferente comer, porque las comidas no son iguales de acá. Son muy distintas, los desayunos también son muy distintas. Y bueno, siempre me decían, Lili, anda a vender api. Aunque decía yo, bueno, ya voy a ir a vender. Pero dentro mío decía, lo que se pierden del api, porque es muy rico, así que bueno. Así que así fui creciendo y la verdad sí, tuve un rechazo muy grande en la secundaria, como te digo. Pero me ponía triste a veces eso, no tener amigas, pero nunca se lo dije a mi papá. A mis papás ahora cuando les cuento me dicen, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Y con respecto a tu mamá, ¿cómo sentís que fue la vida de tu mamá? ¿Qué te cuenta? Mi mamá fue hasta la primaria nada más, porque como te digo que mis padres vinieron de una familia pobre. Bueno, mi mamá tuvo la posibilidad de hacer la primaria y mi papá la secundaria, porque allá si vos vas al secundario tenés que pagar. Eso es el problema de ellos, tenés que pagar. Eran muchos, es una familia que son también 8 hermanos, igual que nosotros. Y en allá, en Bolivia, es muy difícil criar a los chicos, niños. Porque, es más, mi mamá vivía en el campo. Y ella se le dificultaba porque no tiene movilidad. En allá, en Bolivia, su ganancia de ellos es vender. Vender todo lo que ellos cultivan. Más que ellos trabajan en la agricultura. Bueno. Y es muy difícil, a veces se vende, a veces no se vende, es depende. Si vos tenés plata, vas a ir a la ciudad a poder vender bien. Si no lo tenés, no, ¿entendés? Y eso era como muy difícil para mí, para mi mamá, ir a la secundaria. Y mi mamá siempre nos dice, yo no tuve la posibilidad de ir a una secundaria, no tuve la posibilidad de estudiar o de ser alguien. Mi mamá en eso siempre nos apoyó. Y hasta ahora todavía nos dice que sigan adelante, no quiero que pasen lo mismo que yo pasé. Así que bueno, el apoyo incondicional de mi mamá, de nuestros padres diría, porque mi papá también nos apoya mucho, porque nosotros estamos haciendo ya carreras, logramos salir de la secundaria y con el apoyo de mis papás. Gracias también, agradecería mucho a mis papás siempre, un agradecimiento grande. Por más que ellos no tuvieron la oportunidad de ser alguien, a nosotros nos dan la posibilidad de ser alguien. Y eso es muy grande. A veces mi papá dice, yo no quiero que sean así, trabajen como yo trabajé. Y ahora yo sinceramente reconozco el trabajo de mis papás. Es muy duro. Muy duro. Para ellos conseguirlo. La gente piensa que es fácil conseguir las cosas que tiene un hornero. Para ellos piensa que es fácil, pero no es fácil. Es muy difícil ser hornero. Es muy difícil ser hornero. Si no tenés una carrera o una secundaria completa, no, yo digo, puedo ayudar a mis papás, en ahí también puedo ganar. Así que estamos así. ¿Y tu mamá qué te cuenta, digamos, de, viste, los saberes ancestrales, como los hilados, los tejidos en Bolivia? Ella tiene sí, en su familia esos saberes. Mi mamá sí sabe tejer. Mi mamá dijo que cuando se casó con mi papá, le pudo hacer un poncho. Porque en allá le enseñaban a su mamá a hacer ponchos, cuyos. Eso les enseñaba a hacer. O tejer también. Mi mamá sí sabe tejer. Teje muy lindo. Teje muy cosmónico. Pero ahora no es que no pueda. Es que cuando empieza a tejer, al tener ya así su visión, como que se cansa muy rápido. Entonces, pero sí, cuando nosotros nacimos, mi mamá nos tejía muchas cosas bonitas. Aún recuerdo que el primer gorrito que tuve fue de un conejito. Nos tejía siempre. Tejía para cada hermanito que nacía. Tejía chalecos. Y bueno, también bordar también sabe. Bordaba los aguayos del costadito. Y también una vez hizo una manta. Tiene una bonita manta ahí. Yo le digo siempre que me teja uno. Porque te enseña a tejer. Claro, sí le digo que me enseña a tejer. Sí me ha enseñado cuando era chiquita. A mí me gustaría aprender. Pero es que a veces no, como te digo, como que una persona ya se actualiza y se concentra en otras cosas. Ya los deja. Más que todo, si quiero hacer algo, me estoy más tiempo con el celular o no presto atención a las cosas. Pero sí, a mí me llama la atención tejer. Siempre le digo a mi mamá que me enseñe, o a veces como que mi mamá, al enseñarme, que se dice igual que estar tejiendo, se cansaría. Y bueno, por esa razón no le digo, pero sí me gustaría aprender, o en algún momento tal vez ir a un curso y aprender. Pero sí, ellos sí hacen cosas bonitas. A mí me gusta. Mi abuela sabía hacer cuyos. Es lo que hacen con las lanas de oveja. Y bueno, primero consiguen la lana de la oveja, la lavan, todo. Después de ahí lo pintan de un color para hacer tipo así como frazadas, acá las frazadas. Bueno, hacen así y son muy duritas, son muy bonitas. A mí me gusta, sí, muy adecuadas. Hermosa, hay muchos colores, preciosa. Sí. En allá los puyos le dicen como antibalas. Así he visto memes que le dicen, porque son muy duras y son difíciles que te mantengan calentito. Puede ser que algo calentito y te mantiene muy calentito por si pones algo abajo. Pero sí, yo en allá en Bolivia, bueno, hace 5 años fuimos de vacaciones. Y mi papá tiene una casa en el campo. Y sí, ahí tiene un montón mi mamá. Tiene bonito. Y son muy hermosos los colores. Muy hermosos. Yo siempre le digo a mi mamá que me consiga uno de esos. Porque son muy bonitos. Son muy bonitos. Igual los aguayos son preciosos. Tienen unos colores hermosos. Y bueno, la verdad tienen muchas habilidades para ser la gente del campo. Y a veces, eso también, los trabajos que ellos hacen son como... Ellos lo venden baratos, pero acá esas cosas se venden muy caro. En allá todo para sacar dinero tienen que venderlo a menos precio, porque si no, no lo compraría. Y eso sería. Ustedes están organizadas en el Frente Darío Santillán. Y bueno, contame un poco cómo es el trabajo, cómo es tu mamá, participa de las áreas. Sí, yo sinceramente agradezco mucho en eso, en poder haber existido esa organización, porque no, más que todo el salario, no sé, como que no me llama tanto la atención, digamos, es más el compartir, a mí me gusta. Y bueno, eso a mí me gustó porque mi mamá ya descansaba y ya no teníamos que hacer nada los días sábados y estar así, tiempo libre. Y veía que mi mamá le gustaba eso. Sinceramente creo que puedo decir, creo que todas las personas paisanas que están acá, tanto de los mates como de la guarida, no se comunicaban mucho, si se conocían, porque allá en Bolivia hay tipo así como de departamentos, diría, así como pueblitos, pero siempre muy cerquitas, siempre los dividía un río, y ellos se conocían así, Y bueno, si se conocían, se hablaban. Si no se conocían, se saludaban nada más, como decir buenas tardes o buenos días, eso. Mi mamá está en la área de merendero. Ahí al cocinar, entre mujeres, empiezan a charlar, se preguntan de dónde sos, si tienes familia, cuántos hijos, todo. Ahí como que se empezaron a conocer. Y ahora veo que se conocen todos ellos de los mates. Se hablan todo. Por más que sea nueva, se hablan. Y como que eso es lo que los unió más, aunque tengan diferentes pensar, sean diferentes, porque no somos iguales todas las personas. Tenemos diferentes pensamientos, todo eso. Eso es lo que me gustó de mi mamá, que podía compartir. Es un lugar donde puedes comunicarte, conocerte con las personas. Y bueno, eso es lo bueno que es de Frente de Darío Santillán. Si te gusta, compartís, charlas, reís. Si estás triste acá en tu casa, vas y te alegras un poco allá con las mujeres, charlas. Porque eso es lo bueno. Eso es el lado positivo que me gusta a mí de la organización. Me gusta eso. Que estás triste, puedes ir a charlar o conocer o hacerte chistes. Enorme agradecimiento a Liliana por haber compartido esta charla. Nos encontramos ayer en La Paz. Ella tiene ahí con su familia, tienen un carrito donde venden comidas bolivianas, así que si quieren acercarse los domingos a la tarde, a partir de las 6:30 más o menos, están ahí. Y bueno, están haciendo un gran trabajo en la organización del Frente Darío Santillán. Y ahí le preguntamos a Fede cuántas familias están participando y me dijo que son 150 familias, más o menos, ¿no? Entre Piedra Blanca, Los Mates, La Guarida, Las Tapias, San Pablo y Aeronáutico. Y bueno, y tienen distintas tareas, tienen distintas áreas, están en la huerta, hay apoyo escolar, que ahí va Eliana, la compañera que el otro día estuvo participando ahí en la radio, hicimos una nota y nos contaba todo lo que hacían. Hacen huerta, todo esto demanda mucho trabajo, mucha organización, muchas horas planificando. Las huertas necesitaban agua y para conseguir que el agua llegue al lugar donde querían tener las huertas, tuvieron que hacer toda una estrategia. Todo es mucho laburo. Y bueno, hoy hemos compartido algunas historias de acá del Valle. Ojalá les haya gustado la columna, ojalá hayan podido conocer, ¿no?, un poco más de estas vidas que nos cruzamos así como vecinas, como vecinos, como vecines por acá por el Valle, y conocer estas historias, ¿no? Creo que no podemos dejar de hilar la desaparición de Delia aquí en nuestro territorio, y ahí nos hemos empezado a comunicar, ¿no es cierto?, de otra manera, con los vecinos de acá. Entonces por eso también me dio así como ganas de acercarnos a estas experiencias, a estas vidas y a estas mujeres, porque esta es la columna de géneros, diversidad de Memoria Giratoria, y entonces la idea era esa, acercarnos un poco más cada vez que hacemos una columna a todos estos colectivos, a todas estas organizaciones. Y como siempre, esta columna se va con un bonus track, con algo extra, y vamos a escuchar a Liliana en una última reflexión. Una vez también, un señor también me hizo la misma pregunta, porque yo no tengo una buena estatura, o sea, soy bajita, parezco una niña, diría, pero también me preguntó, ese año estaba en primer año de la universidad, me preguntó, ay, qué duro es el trabajo de ser, dice, tienes que estudiar, no, yo le digo, yo sí estudio, yo voy a la universidad. Y se asombró, me dijo, ay, te felicito, así podés salir de acá, de los hornos. Y yo le digo, sí. Y yo, la verdad, yo no me avergüenzo de mis padres, que son ladrilleros. Y yo digo, las hijas de un ladrillero sí van a tener una carrera. Y sí, la verdad, yo sí, en eso yo le voy a dar el honor a mi papá, que le diga, mira, él es hornero, pero tiene sus hijas que tienen una carrera. Tal vez no hayan tenido el título o algo, pero sus hijas sí. Ustedes sí van a tener. Ahí va. Sí, así que en eso... Orgullosa. Orgullosa de eso. Y... Tengo una curiosidad. Y vamos a cerrar con Hatun Runa, de Sabia Andina. Quédate, que hay más Memoria Giratoria. Llegando ya al quinto bloque de Memoria Giratoria, un gustazo como siempre, queremos agradecer a Gerardo Batistón, queremos agradecer a Laura Castillo por la participación acá con su columna, muy buena como siempre, pero antes de irnos teníamos una nota que queríamos traer nuevamente a Memoria Giratoria, porque más allá de la situación, nos llamó bastante la atención, ¿no, Andrea? Sí, una nota que es entre trágica y desopilante, porque vos sabés que capturaron a un represor de la dictadura, en Salta, que estaba escondido en un placar, ¿te lo podés creer? Entonces, no. Este exmilitar tenía pedido de captura internacional, está procesado por secuestro, tortura y homicidio, perpetrado en 1976 contra un dirigente peronista. Estamos hablando de Carlos Cialceta, teniente coronel del ejército retirado, que era buscado intensamente por orden de captura internacional que se libró el 12 de abril de este año. Y como te decía recién, está procesado por haber matado al dirigente peronista René Santillán en 1976, durante la última dictadura cívico-militar religiosa. No, la foto es desopilante. Lo que no se sabe todavía es cuánto tiempo estuvo encerrado en el placar, pero realmente la foto es desopilante. Podemos recordarle también un poquito a la audiencia que el exteniente coronel está procesado por su participación, como vos decías, Andrea, por el asesinato del dirigente peronista Jorge René Santillán, que fue en el año 76. Ese día, 5 sujetos encapuchados llegaron a la casa de la víctima, allá en General Mosconi. Lo secuestraron, lo golpearon, todo esto sucedió frente a sus 4 hijos, y luego lo subieron al auto, y posteriormente el cuerpo de este dirigente peronista fue encontrado sin vida, presuntamente había sido dinamitado por una carga, bueno, de un explosivo, ¿no? Así que bueno, ¿y cómo fue que lo encontraron? Bueno, entraron, digamos, a su domicilio y lo encontraron, estaba ahí, en la parte de arriba, viste que en el placar uno por lo general en la parte bien de arriba pones las frazadas, todo lo que no usás, para no tenerlo a mano, digamos. Exactamente, literalmente para no tenerlo a mano, pero lo que no se sabe es que estaría bueno chequearlo, es cuánto tiempo estuvo este hombre, porque en la foto no se lo ve tampoco muy demacrado, así que evidentemente alguien le acercaría comida, no sé. Bueno, ya sabemos que para toda esta gente hay un solo lugar, que es la cárcel común, no los placares, la cárcel común. Así que esperemos que ahí termine. Exactamente. Bueno, André, llegamos al final. Sí, llegamos al final de un nuevo programa de Memoria Giratoria, y bueno, y decirles que los esperamos el lunes que viene a las 19 horas por aquí, por FM Las Chacras, 104.9, la radio comunitaria, y que también nos pueden seguir escuchando por nuestras radios amigas, ¿no es cierto? Así es, por FM Sierra Comechingones, también los días sábados, a partir de las 14 horas, y por Carlos Murias 99.1, allá por San Carlos Minas. Así que aprovechamos para mandarles un beso grande a todos y desearles una muy buena semana, y bueno, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Un abrazo grande, André. Para vos también. Hola, somos Analía y Andrea y te invitamos a Memoria Giratoria, donde queremos compartir reflexiones, hacernos preguntas y por sobre todo hacer memoria. Además de buena música, están nuestras columnas, Historias de Acá, a cargo de Julieta Quirós. Género, diversidad y disidencias, con Laura Castillo. Ojo y Oreja, artes plásticas y música, de Félix Rodríguez. Y El Ambiente que Habitamos, con Mariana y Leo. Si querés poner la memoria en movimiento, subite a Memoria Giratoria. La memoria, ahora y siempre.